Hoy, como siempre, les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen. No se despegue de esta su señal, porque hoy vamos a tener serenata, una serenata especial que nos trae el trío Los Románticos, integrado por Ángel Aguirre, Jonathan Gordillo y Juan Ábalos. Además de esta gran serenata en la que escucharemos la buena música de este grupo de protagonistas, nosotros en este instante les vamos a compartir esa reflexión cotidiana que les traemos de la página de Shoshan. Y esta lleva por título, Tú eres luz. Con tu ejemplo puedes dar luz al mundo. Muéstrales a las personas que te rodean que se puede ir ayudando a la gente sin esperar nada a cambio. Que la mejor recompensa la tendrás al final de tu vida. Vive tu vida a tope. Recuerda que todos estamos de paso con esa vida y que cada día es como subir a una gran escalera, rocuesta. Pero cuando llegues a la cima y mires hacia abajo y veas toda la gente que se benefició de tu bondad, será la persona más feliz de la tierra. Busca en tu interior. Reencuéntrate. Sé una persona que es capaz de renacer cada día, en cada amanecer y en cada momento del día. Deja que el amor y la bondad inunde tu corazón para que tu interior se ilumine. Da lo mejor de ti a quienes viven en tu entorno. Recuerda que lo único más grande que tú es Dios. Los demás somos todos iguales, pero podemos hacer una diferencia si amamos a nuestros semejantes. Si somos capaces de amar, también seremos capaces de ser amados. Viviendo de esta forma y haciendo estas cosas, nuestros días serán maravillosos por el solo hecho de haber tenido bondad para con nuestros semejantes, y de seguro nos vamos a sentir muy bendecidos. Con esto, amigos, amigas, quiero hacerles la cordial invitación para que nos motivemos, para que estemos llenos de luz. Si bien es cierto, la luz tiene que ver con esto de la oscuridad, ¿no? Lo oscuro, como que a veces le tenemos un poco de miedo, un poco de respeto, y siempre necesitamos la luz para poder mirar. Entonces, empecemos a caminar con esa luz encendida que usted la puede otorgar. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solitos y los que están acompañados, pues venga el abrazo de los buenos días y que se sienta esa luz que emana de usted para la otra persona que está compartiendo a esta hora del día, que puede ser en la mañana, en la noche o quizá en la tarde. Lo importante es que usted esté ahí con esa luz que la puede brindar. ¿Y qué les parece si en este instante en el que usted está compartiendo su luz, nosotros le acompañamos con música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano? Y lo hacemos con una canción que es muy bonita, una canción que quizá nos motivará y será parte de nuestro arrullo, ese arrullo especial. Es una canción de Alex Alvear, que lleva por título Caballito Azul, en la voz de Mariela Condo. Thank you. pronto llegará. Es porque pronto llegará. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos cordialmente invitados e invitadas a formar parte de esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano, y qué mejor hacerlo con jóvenes talentos que visitan aquí los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este escenario que lo preparamos cada mañana para que usted se dé cita a este gran encuentro musical y obviamente pues decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches y que disfrutemos de lo que los jóvenes nos comparten en este día. Tengo el agrado de compartir en este escenario con Jonathan Gordillo. Él nació en Quito un 11 de agosto de 1994. Es hijo de Manuel Gordillo y de Blanca León. Aprendió a hacer música desde muy pequeño. También nos acompaña Ángel Aguirre, un joven talento ecuatoriano que nació en Quito el 5 de septiembre de 1987, hijo de René Aguirre y de Consuelo Cruz. También está Juan Ábalos. Él es quiteño que nació un 26 de junio de 1994, hijo de Juan Ábalos y de Angelita Fernández. Hace música también desde muy pequeño y se encuentra cursando sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Los tres forman un gran trío que lo han denominado Los Románticos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por dotarnos parte de su tiempo y venir a compartir su música, así como también toda esa trayectoria que tienen en esta corta edad. Empiezo contigo, Jonathan. Bueno, muy buenos días. Mi nombre, como usted ha dicho, Jonathan, tengo 21 años ahorita, casi dije 18. Tengo 21 años, soy requintista del grupo y tercera voz, pues soy director musical de la parte de cuerdas, Angelita es parte director musical de la parte vocal. Empezamos con este trío hace algunos meses atrás con este proyecto de innovar nuevamente juventud en los tríos actuales, que cada vez ya pues se van desapareciendo, oye, por tanto su edad, tanto su se reparten, ya se van muriendo ya los artistas nacionales, y pues aquí estamos ya la juventud retomando la música nacional, netamente la música nacional. La vamos desempolvando a la música nacional, nos dice Jonathan, y también saludamos a Juan Ábalos, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿no? En primer lugar, dando la el agradecimiento en especial por la invitación, por estar aquí, por compartir estos momentos con tan distinguido programa. Como lo mencionaba mi amigo Jonathan, obviamente Nosotros nos hemos reunido con el afán de hacer netamente música nacional, rescatar nuestras raíces de una manera innovadora, en donde el público sea el que mande, como quien dice, ¿no? Dando la satisfacción necesaria para aquellos audio escuchas, como se dice, y pues tener la acogida a nivel ecuatoriano como internacional también. También saludamos a Ángel Aguirre. Recuerdan ustedes que nos había colaborado con una canción para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido parte de un gran trío también que lo hace junto a su hermana, a su padre. Estudioso también de la música y lo ha hecho en el Conservatorio Nacional de Música y ahora se une a estos dos jóvenes para acompañarles en este trío que lo han denominado Los Románticos. Bueno, muchísimas gracias, doña Laurita. Qué lindo estar aquí nuevamente. Como siempre he dicho, es un gusto. Le siento como la casa de todos, esta casa de la cultura, y es casa de los ecuatorianos, ahora sí, porque brinda espacios para los músicos que tratamos de hacer nueva música, que tratamos de rescatar nuestra música, y eso es algo importante. Le agradecemos muchísimo por el espacio que nos brinda, ya que no se da en todas partes estas oportunidades, y esto es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Y qué mejor, de qué mejor manera que con nuestra querida música nacional, que lo vamos a nosotros a innovar, a hacer nuevas adecuaciones y a tratar de que sobresalga sobre el resto de música que ahora lidera, lamentablemente, pero que ahora nosotros tenemos que dar ese nuevo enfoque para que nuestra música nacional sea la que lidere en el Ecuador. Bueno, nosotros aquí hemos podido dar a conocer algunos apuntes. Angelito en el conservatorio, así como también Juan. En el caso de Jonathan nos decía, yo hago música al oído. Así que son dos experiencias que quizá partieron también de esa idea al oído, nomás de aprender, pero que después nace el deseo de irse formando profesionalmente. Así que a mí me gustaría que ustedes compartan esa experiencia después de... pero que cuenten realmente cómo sucede esto, desde a lo mejor ver la guitarra que la tiene por ahí papá y que me la cojo y la hago tararear, no sé, sonar. Y no es cierto. Perfecto. Entonces, y que después deciden pues ir eso, no sé si nos pueden contar esas experiencias, pero cómo se dio. Empiezo contigo, Juan. Claro que sí. Mi experiencia en el ámbito musical parte a raíz, yo creo que de una familia hereditaria. Parte de mi familia también tiene esa raíz de la música, partiendo de mis abuelitos, desde mis bisabuelos, y así ha ido avanzando con mis tíos, mis primos, mi papá. ¿Podemos no es dar el nombre de tu abuelito? Mi abuelito se llamaba Isaías Ábalos. Él era jefe de capilla en un pueblo llamado Palmira de Riobamba. De Riobamba a una hora más adentro, ¿no? Y desde ahí yo creo que parte esa sangre. Por otro lado, mi mamá de igual manera. Mi mamá en su juventud fue cantante solista, cantaba en peñas en ese tiempo, con acompañamientos musicales y así. ¿Angelita? Angelita, sí. Ella cantaba en una peña que se llamaba la Peña de la Señora Concha en la Villaflora, pero estamos hablando de hace años. Mi abuelito de igual forma, por parte de mi mamá, tocaba la guitarra. Entonces yo creo que es algo hereditario. Y gracias a Dios, bueno, nos ha dado ese talento para seguir avanzando. De igual manera, desde muy pequeño, recuerdo desde sexto de básica que yo estuve, agarré la guitarra y me puse a entonarla, a rasgarla, como usted decía, a tararearla. Y bueno, ya me presentaba en séptimo de básica, fiestas de Quito, con pasacalles, tocando en la escuelita. Poco a poco fue avanzando mi trayectoria musical, participé en algunas agrupaciones al ámbito folclórico. Esta vez, bueno, estamos haciendo algo innovador, como les decía a mis compañeros, esto es lo que a mí más me llena, que el folclore. La música nacional, los pasillos, boleros, rescatar lo que es nuestro. Y fue avanzando. ¿Cuándo decidiste entrar al conservatorio? Le comento que este es mi primer semestre en el Conservatorio Nacional de Música. De hecho, estoy siguiendo mi carrera, estoy ya en cuarto semestre de la Universidad Central del Ecuador, estoy en la Facultad de Ciencias Administrativas, siguiendo Contabilidad y Auditoría. ¿Que los números son importantes para la música? Sí, créanme que... El número 4. hemos estado en el conservatorio también viendo quebrados, compases, entonces ahí interviene bastante las matemáticas. Entonces digo, chuta, ¿dónde no habrá las matemáticas? Entonces por el momento estoy siguiendo allá y este es mi primer semestre en el Tecnológico del Conservatorio Nacional de Música. Como usted lo decía, yo quiero ya enfatizar, hacerlo esto más profesionalmente, aprender muchas cosas más. Y fue mi decisión por la cual entré al Conservatorio Nacional de Música. Bueno, pues siempre nosotros aplaudimos ese talento de poder estudiar su carrera que les gusta, que sueñan, y también algo que llevan en su corazón, que aman, sí, como es la música. Y bueno, Jonathan, sabemos que eso es música al oído. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo nació la música al oído? Yo empecé como desde que era niñito, ¿no? Niñito empecé en la música. Tocaba el piano, la guitarra, la batería, las ollas de mi mamá. Era un asunto interesante. Yo desde niño era así bien aficionado a esta situación. Más o menos a los 12, 13 años comienzo una carrera más profesional. Por suerte mis primos, mis tíos eran... Sí, yo soy del conservatorio. Bueno, tengo un primo en Loja que es director del conservatorio de Loja. Que como se da la vuelta a la vida, le decía que cuando yo tenía 14, 15 años, él me enseñaba muchas cosas, me enseñaba a mí, que era chiquito, yo era con la guitarra ahí. Y pues ahora es uno de mis alumnos y es director musical de allá del Conservatorio de Loja. Y pues orgulloso de ese cambio de la vida que uno nos da, ¿no? Uno es pequeñito y te enseñan. Tú compartiste con tu primo el aprendizaje y él siguió el conservatorio, estudió. No, ¿cómo? Mi primo ya terminó el conservatorio. Ah, ya, tú fuiste alumno. Vino aquí, si vino aquí a Quito a buscarse la vida como artista, pues sí, es bien complicada aquí la vida como artista. Aquí sí hay que ponerle ganas, corazón a esta situación, si no, no se sale adelante. Les comento, bueno, que yo a los 14, 15 años ya tocaba más o menos bien, se podría decir, y salía con los tríos o con mis amigos a tocar en los buses. Y aquí que estamos cerquita en la Casa de la Cultura, aquí en el Puente del Guambra, que hay grandes, grandes, grandes artistas que tienen un gran talento, pues tengo regalo saludarles también desde acá. Tú también te concentras debajo del puente del Guambra. Me centraba antes, hace unos años atrás, tocaba ahí cuando era muy chiquito. A los 15 años, bueno, no era tan chiquito, pero... pero todavía ahí, chiquito. Ya todavía era pequeño, ¿no? Y de ahí, pues, me fueron descubriendo algunas estrellas. Muchas gracias, por si acaso, al maestro Giovanni Acosta. Un saludo, que estaba hoy día de cumpleaños. Que no se acuerdan sus compañeros músicos. Un saludo al maestro Giovanni Acosta, ¿no? Él fue el que me descubrió prácticamente el puente. Bueno, me sacó de allá y me llevó a tocar con el trío colonial, con el Isabel Obando. Y después yo comencé a los 18 años, cuando seguí la universidad, comencé a estudiar música en la universidad, porque yo sigo ingeniería en sonido. Chévere, felicitaciones también. Eso significa que vas encaminado por la música y también con otros sueños de a lo mejor empezar la masterización ahí, los arreglos, por ahí va la cosa tu carrera, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros somos los que grabamos pues los temas para los artistas con los que trabajamos, Elizabeth, el trío colonial... Somos, con ellos son los que trabajamos nosotros en el estudio de Giovanni. Pues ahí estamos. Vámonos con música en este instante y al regresar pues vamos a compartir nosotros esa experiencia que cada uno de los jóvenes tiene respecto de la música. Y ya escucharon un adelanto, decía, a veces los jóvenes dicen que no somos afines a la música ecuatoriana, pero prueba de ello es que poco a poco los jóvenes están revitalizando la música y también quizá las facetas de creación. ¿Con qué canción nos vamos, jóvenes? A ver, vamos con un tema que se llama Ódiame por Piedad. Thank you. Jonathan. Aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hacemos llegar un saludo para Loja a través de Radio Cariamanga y Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es y www.blogspot.radioshiriculapo.com y en nuestra página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahora vamos a descubrir de cada uno de ustedes ese apego hacia la música. La mayor parte de la gente adulta dice, los jóvenes ya no les gusta la música ecuatoriana, ¿qué es lo que anda pasando? Pero prueba de ello, ustedes demuestran que sí hay jóvenes que quieren hacer música ecuatoriana, quizá ir desempolvando los que han tenido éxito y tal vez alguna faceta de creación por ahí. Bueno, mi etapa en la música nacional, en la música realmente empezó igual desde muy pequeño. Igual vengo de familia de artistas, usted ya les conoce, a mi padre, a mi madre también que canta, mi hermana que es una violinista también y cantante también, y aparte mis tíos, mi abuelito que es el que creo que empezó todo esto de la música, que era igual un excelente requintista, también llamado Ángel Aguirre. Y bueno, yo creo que la tradición va desde hace muchas generaciones, y eso me alegra muchísimo tratar de seguir con esa generación de la música. Me acuerdo que empecé como tal la música a los 4 años, que mi papi ya me enseñó a cantar, y me comentaban una anécdota que la verdad yo no la recuerdo, era muy pequeño, decían que había subido ya a un escenario, ya a los 4 años ya había cantado junto con las hermanas de Mendoza Suasti, y había cantado ya junto con ellas a esa edad, a los 4 años. Entonces me decían de que era raro porque no me daba nervios, que yo era, o sea, normal, suelto en el escenario. Y yo creo que desde ahí igual también ya me acostumbré a estar en los escenarios. Ahora es mi vida estar en un escenario, disfrutar de lo que la gente disfruta con lo que nosotros hacemos, con la música que hacemos, cuando baila, cuando aplaude, cuando ríe, a veces también cuando llora, cuando recuerda alguna canción triste que nosotros entonamos. Y desde ahí ya fue ya mi afición hacia la música. Mi padre ya después me enseñó a tocar la guitarra, posteriormente el requinto, y de ahí ya ingresé al Conservatorio Nacional de Música, que donde hice ya mi carrera completamente musical, y donde ya supe por completo que mi vida iba a ser enfocada solo hacia la música nada más, y que mi futura carrera era esa, ¿no? Que era la música, y desde ahí ya nació toda mi vida artística ya. Juan, ese apego por la música, cuando te decíamos que los jóvenes dicen que ya no les gusta la música ecuatoriana. No, pues eso lo mencionan, y en gran parte tal vez sea cierto, porque le veo desde el otro punto de vista, donde hay jóvenes que realmente no aprecian lo que es nuestro, no aprecian nuestra música. Habemos jóvenes que también lo hacemos, hay muchos ejemplos, no tal vez solo nosotros, que lo hacen la música nacional, que reviven esa música nacional. ¿Qué crees que hace falta para que el pueblo ecuatoriano sepa que sí hay jóvenes que también les gusta nuestro patrimonio? Yo creo que debería haber, así como nosotros, más espacios de salida para que cada una de las agrupaciones o tríos, porque sí existen otros tríos que hay de música de jóvenes que les gusta y hacen música nacional, ¿no? Por una parte es eso, por otra yo creo que hay que enfatizar y hacer conciencia a todos los jóvenes que de dónde venimos, de dónde partimos, a dónde vamos, y recuperar y rescatar lo que nosotros tenemos, porque nuestra música es única en el mundo. Tal vez los ritmos pueden parecerse un poco a nivel de otros países, pero hay canciones de autores aquí ecuatorianos que hasta ahora perduran y que hasta ahora sacan lágrimas a las personas quienes las escuchan. Entonces eso es algo lindo, ¿no? Jonathan. Sí. Tu opinión también respecto a esto. A ver, con respecto a esto, en verdad sí tienen razón. A los 15 y 16 años en la actualidad, los jóvenes están muy muy deslindados de la música nacional. Hay una falta de difusión dentro de los medios de comunicación, una falta de difusión especialmente en canales de televisión. Muy poco ya veo un trío, y los que veo son tríos famosos. Entonces, muy poca difusión. Con respecto a los jóvenes más pequeños, o a los niños de 10, 12 años, es en realidad la cultura. Aquí está Angelito, el que tiene una academia de músicos, el cual en esta academia veo muchos niños de 10 años, 12 años, 8 años. Y cuando a mí me han visto llegar y tocar algo con Angelito, con el requinto, la guitarra, nos han visto tocar, esos niños tienen esa mirada de ilusión que tienen en los ojos. O sea, no es que les guste el reggaetón o les gusta otros ritmos afines que ahora son muy, muy centrados hacia la juventud. Pues estos niños les gusta la música nacional. Entonces yo no me doy cuenta que es la misma sociedad la que discrimina nuestra música, y últimamente sí se está discriminando mucho nuestra música. Y los jóvenes que quedamos haciendo tríos, por suerte tengo el orgullo de decir que los jóvenes que están haciendo ahorita tríos y son de música nacional son excelentes músicos, de calidad. Se está recuperando lo que hace unos años se perdió, que fueron los tríos de música, haciendo tres voces, tocando guitarra, quinto, bajo, bien tocaditos. Pues los tríos que existen ahora, excelentes tríos, como este trío que acá acabamos de formar con grandes maestros, pues son excelentes agrupaciones. Y pues que a estos niños, ¿no? Niños, porque prácticamente yo a la juventud en realidad me he topado con jóvenes, y yo me he topado con gente que me ha dicho géneros que no tengo ni idea de cómo sonarán. A veces ya me siento viejo, yo a los 21 años, con jóvenes de 15 y 6 años que me dan géneros o canciones que nunca he escuchado en la vida. Pero sin embargo, un niño de 8, 10, 12 años le encanta, puede encantarle la música nacional. Y yo creo que hay esos niños que después de nosotros seguirán todavía con la música nacional. Y ustedes acabaron de decir, aquí en el Ecuador hay grandes talentos, grandes tríos, como el que tenemos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que enseguida comparten con nosotros en esta serenata la siguiente melodía. Vamos a seguir con el pasillo, compárame si quieres. Mañana que a tu mente Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto al trío Los Románticos. Talentos ecuatorianos que se unieron hace muy poco para compartir la música ecuatoriana. Jonathan nos decía, yo me siento joven apenas a los... yo me siento viejo a los 21 años de edad porque escucho otras músicas, otros géneros que no tengo ni la más remota idea. ¿Será de pronto, Jonathan, porque te has vinculado a agrupaciones que realmente cultivan la música ecuatoriana? No, más bien, porque si no es que la música evoluciona día a día, competir a nivel internacional es muy complicado. A nivel nacional, tal vez se puede ir, pero competir a nivel internacional, no tenemos realmente artistas que compitan a nivel internacional con fuerza. Y en ese aspecto, sí, un saludo para los únicos que sacan la cara por este país, y bien sacado la cara es esa selección ecuatoriana, bien sacada la cara. Somos, creo que esa selección de esos 11 jugadores que ponen allá todo el alma en la cancha, pues son los únicos que estamos sacando a nivel mundial la cara de nuestro país. Sin embargo, en niveles artísticos o profesionales, muy poco se está haciendo en el país, pero de a poco se está avanzando. Eso sí tengo el orgullo de decir, que de a poco se está avanzando. Tenemos muchos artistas, como le digo, muchos tríos jóvenes, que casi de nuestra misma edad, que a nosotros nos hacen mejorar, por simple el hecho de decir, van a estar el trío tal o el trío tal con nosotros en tal día. Hay que ensayar bien, porque sabemos que son excelentes tríos, y hay que pararnos duro, y son gente, como le digo, muy joven, muy joven. ¿Cuál es la meta entonces que se han propuesto ustedes como trío Los Románticos, si hay ese deseo de crecer aquí en nuestro país y quizá tener miradas también internacionales? Bueno, el deseo de nuestro trío en sí, primero es rejuvenecer la música nacional. En realidad, cuando se toca música nacional a la antigua, pues a nadie le gusta. Pues a nadie le gusta ver una televisión en blanco y negro cuando tenemos una televisión en 4K, ¿no es cierto? A nadie le gusta ver una televisión en blanco y negro ya. Pero una televisión en 4K en alta definición sí le gusta ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora con este trío de la intención que les he dicho a mis compañeros? Pues, tener instrumentos de calidad primero. Ya no el típico instrumento de cuerdas viejitas y de madera, sino instrumentos de calidad con buen sonido, buena calidad. Pues desde ahí empezamos ya a llamar la atención del oyente. También hacer géneros un poco ya más internacionales, no enfocarnos solamente a la música nacional, sino atraer a los géneros internacionales también a nuestro repertorio, como hacen artistas internacionales, tocar música de todos los países para poder internacionalizarse. Y también queremos pues proponer una nueva puesta en imagen, ya no el típico trío, ¿no?, que con su corbatita negra, sí. En realidad, siempre que vi estos tríos parecía que iba a un funeral. Pero ahora quería poner una nueva imagen que vende bastante. Una imagen donde pues se vistan más juvenilmente, llamemos más la atención en la parte de presentación, y pues también en la parte vocal. Un trío ya no el típico que te canta pues las tres voces unisonamente ahí, primera y segunda y tercera, y se fue. No, sino aprovechar aquí que, por ejemplo, Angelito, excelente maestro en voces aquí, por ejemplo, mi querido Juan, que es artista de folclore y toda esa situación, tiene un repertorio tan amplio y una voz que da rangos inimaginables pues para hacer arreglos vocales. Y pues presentar este trío de esta manera hacia la juventud. Mi intención sí es llamar a los niños y adultos, y pues poder ir recuperando de a poco la música nacional y poder ir sacando la cara de este país, que es importante sacar. Nuestra música es preciosa, es preciosa, es preciosa, es preciosa. Tiene bastante música, de hecho, nuestra música. Yo quiero hacerles una pregunta para cualquiera de los tres. Ayer tuve la visita de un jovencito que está haciendo una investigación de la música cuencana. Se llama Carlitos, que ya se me escapó ahorita el apellido. Y Carlos nos decía, tengo el interés de desempolvar la música que perteneció a grupos jóvenes de aquel entonces y que ahora ya han crecido en edad, y que vale la pena que los niños, los jóvenes y los adultos puedan conocer esta música. Sin embargo, yo te escuchaba, Jonathan, y dicen, bueno, nosotros quisiéramos presentar nuevas propuestas de la música como la que estamos escuchando, y también presentar una nueva imagen como va creciendo la tecnología. Nosotros también tenemos que ir creciendo, ir entrando en estos procesos. La música cambia, el estilo cambia, de pronto, ¿cómo presentan ustedes la música ecuatoriana? ¿Mantienen el mismo estilo, la esencia? ¿Qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que se transforma? En pocas, así bien sencillo, viene la nueva tecnología, viene una nueva imagen, una puesta en escena, un show en escena básico de ahorita para tener una buena presentación. Pero la esencia, que estamos hablando de ese requinto, de esa guitarra marcante y ese bajo, están ahí. La esencia, ¿no? El corazón que se le mete, yo siempre les he dicho a mis compañeros, no se puede cantar un pasillo si no se toca con el corazón. Es imposible. Es imposible cantar un pasillo sin estamos el corazón. Estamos de acuerdo. Misquilla y corazón. Exacto. Es imposible cantarse un pasillo, un bolero, un Nuestro Juramento sin corazón. Imposible. O sea, aquí no te vienes ni improvisar tus letras. Aquí se necesita estar enamorado para cantar esa canción. O casado, como quieran. Bueno, Ángel, así nos decía el maestro Enrique Sánchez, hay que ponerle chungo, porque de nada sirve coger la guitarra y el requinto, y bueno, decide voy a cantar tal cosa, pero que realmente no lo puedo trascender a través de los instrumentos y también a través de la voz. Es así, ¿no? Incluso dicen que hasta a los despechados les salen mejor los pasillos, porque cuando tal vez una persona está triste, despechada, lo canta con un sentimiento inimaginable, llega precisamente al corazón, y hay letras, como se mencionaba, que van acorde a lo que a uno pasa en la vida. Hay anécdotas de cada una de las personas que les hace recordar ese momento, canciones que les hacen recordar a esa persona, y ahí es cuando cantan, pero esta vida y la otra con el zungo, como quien dice. Bueno, y nosotros, como sabemos que ustedes cantan también con el corazón, con el zungo, vamos a la siguiente melodía. Es un pasacalle muy bonito, se titula Apasionadamente. Calma, Ahora nos vamos con esa faceta de la creación. Ahora vemos que están haciendo canciones que se han encontrado en el Pentagrama Nacional. Pero quisiera preguntarles, ¿ustedes piensan escribir, piensan crear, piensan hacer un pasacalle, un San Juanito, o no sé, con qué ritmo? Porque Angelito no me deja hablar. Angelito no me deja hablar nada, por lo general en las radios solo. Déjame hablar a mí. Entonces, pues, con respecto a la creación, como somos un trío que recién estamos empezando a poner un nombre, pues, todavía hacemos canciones de los demás compositores. Pero claro, en algún momento tenemos pensado grabar temas inéditos con sonidos actuales y tomando, como digo, todos esos parámetros para ver qué temas están pegando más. Pues muchos de los casos aquí en Fiestas de Quito nos pegan full los pasacalles, por ejemplo, música alegre. Y a veces en un Día de la Madre nos pega esas canciones tristes. Entonces hay que ir recolectando cuáles son las canciones que más, y en los géneros que más nos pegan para nosotros poder sacar un tema que pues llegue al público y sea un nuevo tema. Angelito, entonces, ¿quiere decir que ustedes tienen en mente grabar ya su primera producción discográfica más adelante? Sí, justamente ya en el estudio de nuestro querido amigo Jonathan está ya se está preparando ya la creación de nuestro primer CD. Sí, justamente. Ya está la masa, ¿no? Claro. Falta formarlo ya. Sí, no, justamente ya está ya. Y algunas cosas ya muy adelantadas, ya, como digo, gracias a estudio de Jonathan, estamos avanzando mucho en eso. Y ya en muy poco tiempo, realmente yo creo que en unos dos meses posiblemente, en uno o dos meses ya está completa ya la producción y ya podremos ya estar hablando de nuestra primera producción. De la primera presentación que ustedes realizarán. Sí, me uno a esa primera presentación. Claro, y podremos estrenarla justamente aquí en la Casa de la Cultura para que, igual, como siempre, dar la patadita de la buena suerte aquí justamente, ¿no? Porque siempre ha sido de buena suerte la Casa de la Cultura, presentarse al menos en la Casa de la Cultura siempre ha sido de mucha suerte para los artistas, al menos para nosotros que hemos venido desde hace mucho tiempo y nos ha ayudado muchísimo, tanto la radio como los teatros que se tiene ahorita abierto para el público y podríamos hacer justamente en la presentación de nuestro CD en uno de los teatros de aquí de la institución y eso nos ayudaría muchísimo a nosotros como artistas. Bueno, pues así se empieza, dicen, hay que hacer el guagua y para luego bautizarlo y yo creo que a ustedes les va a ir muy bien si es que siguen con ese empeño, con ese entusiasmo que caracteriza a la juventud actualmente. Bueno, tres jóvenes que me acompañan aquí, nos dicen extra micrófono, solteritos, ahí está el trío Los Románticos para compartir esa bella música ecuatoriana. Y vamos nosotros entrando ya a la recta final, así que jóvenes, a mí me gustaría, además de esos mensajes que nos han dejado a través de sus expresiones, quisiera que ustedes puedan llegar con ese mensaje final y la invitación para que la gente siga escuchando y siga valorando al talento ecuatoriano. Bueno, primeramente quisiera mandar un saludo muy grande a mi familia que me debe estar escuchando, a mi querida madre, Consuelo, a mi querido padre René Aguirre y a mi hermana también, Erika, que debe estar escuchando también la radio. Quiero agradecer de todo corazón, a usted también agradecerle de muchísimas gracias por otra vez abrirnos las puertas aquí de su radio. Y bueno, el mensaje sería de que, bueno, como Jonathan comentaba, ¿no? Los niños es algo muy muy cierto, ¿no? Los niños escuchan la música nacional. Y cuando uno se les toca la guitarra o cuando uno se les enseña a tocar un instrumento musical y se les enseña la música nacional, ellos lo acogen con mucho interés, les gusta la música. O sea, no es que después pasando una etapa, 14, 15 años, les disgusta por completo. Pero yo creo que es por la sociedad, como decía Jonathan, es por ese el problema. Entonces yo creo que debemos cultivar desde muy pequeños a nuestros niños a que les guste la música nacional, a que les guste algún instrumento. Enseñarles a tocar un pasillo, un San Juanito, un pasacalle. Que los padres también se preocupen por la educación musical de sus hijos, que es algo muy importante porque no es solo los estudios que es muy importante los estudios de la escuela, del colegio, pero también es importante la educación musical. Tienen que aprender algún instrumento, tienen que desarrollarse en algún ámbito cultural, artístico, para que el ser humano, como humanos, se completen, ¿no? Como seres humanos sean completos. Entonces yo creo que mi mensaje sería eso, que los niños, que son nuestro futuro, que aprendan a tocar un instrumento, que escuchen nuestra música, que valoren nuestra música nacional y que los padres apoyen a ese arte. Juanito. Bueno, claro que sí, como lo mencionaba Angelito, el afán que la juventud y gran parte de los niños tengan hacia la música nacional está ahí, ¿no? Comentaba y voy a comentar una anécdota que yo pienso que un músico nace, más no se hace. Tal vez nace ya, pero con el tiempo se va perfeccionando. Es así que igual tengo una anécdota lindísima. De pequeño, estamos hablando que yo tenía unos 3 años, 4 años. De hecho, tengo esa guitarrita colgada en la sala de mi casa. Canto con una pasión inmensa. Pareciera que estuviera destrozado o enamorado a los 4 años que estoy, pero cantando y tengo la fotografía ahí. Mis papás pensaron, tal vez no error de ellos, pero yo siempre, tal vez en la vida les dije, ¿por qué no me metieron al conservatorio? ¿Por qué no me inclinaron a la música? ¿Por qué no me apoyaron por ese ámbito? Entonces ellos me decían, es que nosotros pensamos que era algo pasajero, pensamos que de chiquito ya te iba a gustar y mediante ibas creciendo ya no te iba a gustar. Yo le dije, ¿cómo no me va a gustar si hasta los 10 años ya cogía la guitarra, cantaba y el interés estuvo ahí? Gracias a Dios y a este presidente nos ayudó tal vez para dar el paso a por medio de la CNCID y entrar al Conservatorio Nacional de Música. Entonces, esa es mi anécdota que tuve en ese entonces y a la invitación en especial a toda la juventud, a todos los niños que escuchen nuestra música nacional, que se apeguen un poco más a nuestro Ecuador, a nuestras raíces, que cultiven y escuchen, ¿no? Nuevos tríos, nuevas propuestas, que la música nacional es hermosa y ahora con la propuesta y lo que nosotros estamos haciendo va a ser algo espectacular, nuevas cosas, renovada la música nacional. Y Jonathan. Primeramente quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por su apoyo, acá también a la Radio Casa de la Cultura. Una guapa y hermosa presentadora, la señora Laura Armijos, pues aquí, que nos dio la oportunidad de estar acá. Gracias por el piropo. A los que no les conocen, ahí en Casis, una mujer muy guapa, muy hermosa, por si acaso, ¿no? Pues, acá de parte de todos del trío Los Románticos, pues, espero que nos abran las puertas allá en su casita y... Pues sí, no sé si puedo dar mi número. Por supuesto, ¿a qué número le pueden contactar al trío Los Románticos para que ustedes puedan pues conocer de cerca el trabajo que vienen haciendo los jóvenes? Bueno, el número de teléfono es 09-83-50-27-90. 09-83-50-27-90. Es el número de contactos para cualquier presentación, pues, divorcios, despedidas solteros, ahí estamos presentes primerito. Bueno, a mí no me queda más que decirles, jóvenes, que les vaya muy bien, que tengan muchísimo éxito, que el de arriba les bendiga siempre. Aquí les damos esa primera patadita para que a ustedes les vaya bien, pero muy bien. Y que el trabajo que se encuentran realizando pues sea de completa satisfacción de ustedes y de la comunidad ecuatoriana y del mundo. Vamos a despedirnos de ustedes, amigos, amigas, oyentes, de estos jóvenes, Jonathan Gordillo, Ángel Aguirre y de Juan Ábalos con la siguiente melodía. Hasta la próxima. Presentó